El que busca, encuentra. Para que te quedes en casa, estamos ya justo a la medida. Justo a la medida de Sábado Contigo. Bienvenidos todos a Recreativo de Sábado Contigo. Proponemos en los meses de julio y agosto a que te quedes en casa. Siga junto a la radio. Tus frecuencias favoritas, 99.5, 100.1 MHz. Estamos en audio real por internet a través del portal de la radio cubana y en nuestra página en Facebook de Sábado Contigo, RV Victoria. Prometemos pasarla bien. Día Latino, ahora con de Sábado Contigo. Difundimos todo tipo de música variada, cubana, extranjera, popular, a través de diferentes géneros, también estilos, compositores, intérpretes, épocas y áreas geográficas. Esto y más de Sábado Contigo. Cada fin de semana, en los meses de julio y agosto. Dime. Sí. Déjame revisar. Sí. Ya se le quita lo último. Lo primero, variada cubana y extranjera. Vamos a repetir ese primer momento. Lo que le sigue después de extranjera, o sea, todo tipo de música variada y popular. ¿Así? No. Todo tipo de música popular. No. Ya. Integramos todo tipo de música, la popular a través de diferentes géneros, estilos, compositores, tal, tal, tal. ¿Así? Varios tipos de música. Sí. Entonces, ¿qué pongo? Mira, esto yo no lo he revisado. Esto fue escribiendo por ahí para allá porque... Sí, esto fue la descripción que yo hice al perfil del programa. ¿Viste? Para entregar ya el proyecto, pero que hay que revisarlo primero. Eso es tecleado así y eso. Pues a uno se le van cada error. Difunde todo tipo de música variada, cubana y extranjera, popular, a través de diferentes géneros, estilos, compositores, intérpretes, épocas y áreas geográficas. Eso es tremenda recholata. Todo tipo de música a través de diferentes géneros, compositores, intérpretes, épocas y áreas geográficas. Voy. Aquí integramos todo tipo de música a través de diferentes géneros, estilos, compositores, intérpretes, épocas, no, épocas y después áreas geográficas. Hice el énfasis en intérpretes y en épocas. Sí. ¿Qué sé yo lo que yo dije ahí? ¡Claro! Si es así como me salen los spots. Yo leyendo soy fatal. Sí, pero estoy improvisando. Lo que estoy pasando por la comisión de calidad. Sí. Integramos todo tipo de música a través de diferentes géneros, estilos, compositores, intérpretes, épocas y áreas geográficas. Esto es De Sábado Contigo, el recreativo sabatino de Radio No. El recreativo especial sabatino de verano. Denme idea. Denme idea. En julio y agosto, la radio se vuelve diferente. Más música, más participación. La información que necesitas, De Sábado Contigo. Ya, después grabo más cosas. Pues ya son las 9:20. Arriba, mira a ver qué puedo hacer.